sé dónde mi negra algo raro me picó. ¿Cómo? No sé qué animal sería que la roncha me dejó. Y me cogió una piquiña que ya me estaba matando. ¿Qué será esto, negrita? Ay, que ya se me está hinchando. ¿Qué será lo que me pica? Porque la rasquiña es mucha. Yo no sé si es carranchil o serán las siete luchas. ¿Qué será lo que me pica? Porque la rasquiña es mucha. Yo no sé si es carranchil o serán las siete luchas. ¡Opa! Esto es algo raro, Ernesto, pero qué rasquiña. Le dije a mi negrita, míreme pues con mañita, a ver si es el carranchil o será alguna pulguita. Ella dijo, si es pulguita yo tengo el remedio bueno, ábrale usted la boquita para yo echarle el veneno. ¿Qué será lo que me pica? Porque la rasquiña es mucha. Yo no sé si es carranchil o será las siete luchas. ¿Qué será lo que me pica? Porque la rasquiña es mucha. Yo no sé si es carranchil o serán las siete luchas. Le dije a mi negrita, míreme pues con mañita. ¿Cómo? A ver si es el carranchil o será alguna pulguita. Ella dijo, si es pulguita yo tengo el remedio bueno, ábrale usted la boquita para yo echarle el veneno. ¿Qué será lo que me pica? Porque la rasquiña es mucha. Yo no sé si es carranchil o serán las siete luchas. ¿Qué será lo que me pica? Porque la rasquiña es mucha. Yo no sé si es carranchil o serán las siete luchas.